empezarlas a citar. Quítate la remera y empezarlas a citar. Sácate la remera y empieza a gritar. Sácate la remera y empieza a gritar. Porque esta noche.